una cosa en la cual tiene que enfocarse. Y ya hemos dicho bastante cosas. Decíamos que usted tiene que aprender a huir. Dios no pretende que usted se pare a pelear. Huya de los falsos maestros y la falsa doctrina. Dios no quiere que usted pelee con ellos, porque si se para a pelear con ellos, esta es una de las cosas más peligrosas. Usted ponerse a alegar y a discutir con doctrina falsa, cuando viene a ver, usted si no está bien parado se confunde. Y el Señor no es tonto. El Señor le dice a usted: huye de esas cosas. Dice: si alguien se para a testiguear en la puerta de su casa, no lo deje entrar. Si alguien se para a mormonear en la puerta de su casa, en bicicleta, con camisa blanca, no lo deje entrar, ni hable con esa gente. Amén. Dice: porque el que le dice bienvenido participa, raya. ¿Lo ha leído en la Biblia? Ok. Dice que huye del dinero. Raíz de todo mal es el amor al dinero. Hay que huir. Huir también de las pasiones. Huye de las pasiones. Y quedamos nosotros hablando de que hay que huir de las murmuraciones. Y hablábamos que la murmuración es mucho más que chismear. También murmuración tiene que ver con respecto a nosotros hablar mal de Dios o cuestionar la sabiduría, la justicia de Dios. Y ahí es donde nos quedamos nosotros. Hay algunos versículos que yo le he escrito aquí, y usted pega sus ojos en la pared de allá y nosotros checamos aquí esto. ¿Dónde nos quedamos? Por aquí hay unos versículos. Quedamos leyendo por allá 1 Corintios capítulo 10. Dice: no seas, versículo 7, no seas idólatra como algunos de ellos, que está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice, ni forniquemos como algunos, dice, de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos que le tentaron, dice allí, y perecieron por las serpientes. Versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Yo he dicho, cuando usted se pone a murmurar, le da lugar al diablo, y esto puede costarle a usted muy caro. Ok, de ello hemos estado hablando. Ahora nosotros comenzamos a ver, si usted se recuerda, algunos ejemplos de murmuraciones. Y nosotros ya miramos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, como Dios le sacó con mano fuerte en el Mar Rojo. Y ellos, antes de que se abriera el Mar Rojo, murmuraron. Eso lo dijimos. Nosotros también miramos otro ejemplo, me parece, el domingo pasado en Éxodo 16, cuando el pueblo salió de Elín y se fue al desierto y murmuraron. Y Dios le dio de comer, le dio carne. Y vemos nosotros que por segunda vez el pueblo había murmurado. Ahora bien, en Éxodo capítulo 17, que es lo que nos toca para el día de hoy, leemos Éxodo capítulo 17. Y todos ustedes me hacen el favor de leer. Y si no lee, haga algo con el que está a su lado. Tortúrelo, haga algo para que grite. Lea. Si es quiere. Amén. Ya golpearon a un marido. Ok, ¿están aquí conmigo? Éxodo 17, versículo ¿qué? 1. Ok. Llene la pancita de aire, como llanta, y comience a leer. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Ok, yo quiero que usted note, ¿se recuerdan ustedes? Primero el problema del Mar Rojo, se resolvió el problema. El pueblo de Israel tuvo victoria. Oye, después que Dios lo libró en el Mar Rojo, tomaron el pandero. Dice que María, la hermana de Moisés, danzó con el pandero. Moisés compuso un salmo y cantó un cántico. El famoso cántico de Moisés que canta por ahí el hermano Luis Serna, se lo inventó Moisés. Ok, el cántico de Moisés. Moisés cantó el cántico que también nosotros cantamos un coro que dice: al caballo y al jinete echó en el mar. Amén. Eso lo cantaron allí cuando, y lo compusieron allí. Fresquecito se lo cantaron a Dios. Amén. Jehová es mi fuerza y mi salvación. Cantó el pueblo. Dirá usted, hermano mío, después de esta gran victoria, aprendieron la lección. Wrong. 3 días después tuvieron sed. Yo le he dicho a ustedes varias veces, el pueblo salió 3 días, le duró el gozo. Por eso yo no creo, hermanos míos, en que la gente persiste en el camino del Señor porque Dios le haga un milagro. Yo creo en milagros. Aquí han ocurrido muchos milagros. Dios le ha respondido a muchísima gente, y cuando se paran a testificar, usted sabe lo que Dios hace. Pero oiga bien, hay pastores que piensan que a base de milagros van a construirle a Dios una congregación grande para su gloria. Y le voy a decir que los milagros nos ayudan, pero un milagro no hace que nadie persista en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene la tendencia a olvidar. Y la gente naturalmente es malagradecido. Usted puede durar, hermano, 1000 años si usted durara haciéndole favor a su vecino. Yo no sé si a usted le ha tocado tener unos vecinos que nunca tienen azúcar. Siempre le falta una cebolla. Usted tiene que prestarle el jack del carro para cambiar la llanta. Incluso hasta el carro tiene que prestárselo porque se le daña la carcacha de la suegra que tiene, que todo el tiempo anda echando humo, se le daña. Y usted tiene que... ¿Cuántos de ustedes han tenido vecinos así? ¿O es que ustedes son esos tipos de vecinos? Ustedes. Si hay vecinos que son, perdón la expresión, necios. Vienen y asaltan. Lo mira usted cuando viene del supermercado, y la vez que mira que está bajando, vienen a tomarle prestado el ketchup o qué sé yo, lo que sea. Bueno, usted puede durar con una gente de esa 1000 años haciéndole favores. Es más, al hermanito suyo que salió del mismo vientre de su madre. Hay gente, sí, hay gente que son familia suya. Familito suyo. Sí, y hay uno que es buena gente y otro es más aprovechado. Que si usted se descuida, lo dejan sin herencia a usted. Y les roban todo. Es más, la casita del viejo. Parece que estoy pegando aquí. La casita del viejo, que no valía mucho, pero valía 2 o 3 pesos, ¿verdad? Hay uno que está loco porque se muera, a ver si a quién le queda. Y andan pidiendo que lo hagan heredero universal, para dejar a los otros en la miseria. Y entre el que parte y reparte toca la mayor parte, al más chiquito no le dan nada. Bueno, hello a la familia. Si así hay familia, imagínese usted teniendo a alguien así que no hace su familia. Entonces toda esta miseria el hombre la trae a la iglesia delante de Dios. Usted puede durar 1000 años haciéndole favores todos los días a alguien, dándole de comer a alguien, prestándole dinero a alguien, haciéndole todo. Y si un día usted le dice que no, ¿sabes qué? Se olvidaron de los 1000 años de miseria que le hicieron pasar a usted, y lo van a marcar por ese día que quizá usted se levantó mal, quizá usted le dolió una muela y no quería hablar. Y ese día, eso es la miseria del malagradecimiento del hombre. Dale un pellizco al que tiene la dieta. Están hablando a ti. Amén. Prueba de hecho lo tenemos de parte de Dios. Dios a esta gente le dio de todo. ¿Y sabes qué? Nunca aprendieron. Por eso, oiga bien, si usted, alguien se sana, y gloria a Dios por la sanidad divina. ¿Cuántos creen que hay sanidad en Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que hay sanidad en la sangre y en las llagas de Cristo? Yo lo creo, yo lo predico, yo oro por enfermos. Pero estoy muy consciente, por eso yo no soy pastor milagrero. Porque estoy muy consciente que los milagros, hermanos míos, dan respuestas emocionales de gente malagradecida. Y la gente tiene la tendencia a olvidar. Mientras está fresco aquello, están agradecidos. El agradecimiento a este pueblo después que pasaron por el Mar Rojo le duró 3 días. ¿Sabe cuándo se acabó el agradecimiento? Cuando vino la otra prueba. ¿Sabe cuándo usted se le olvida la comida y la jartanga que le dieron? Cuando dentro de 2 horas o 4 horas otra vez le duele la tripa. Ya se olvidó del banquete que se dio la noche de ayer. De acuerdo. 3 días. ¿Sabe cómo vive este pueblo cuando celebró el Mar Rojo? A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y al pueblo, no sé, estribillo, es los clichés evangélicos eso. Puros clichés de políticos en las iglesias. Sí, parecemos políticos muchas veces. Y a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y nosotros, en victoria. Y el pueblo, más gloria. Y después de la gloria, te quiero ver así. El día de la prueba. Así te quiero ver el día del dolor. Así te quiero ver cantándole a Dios y confiando en Él. El día de las lágrimas. El día donde no hay consuelo de nadie. Gloria a Dios, diciendo a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, al bendito nombre de Dios. Por eso no creo en estribillo tampoco. Gloria a Cristo Jesús. 3 días tuvieron sed. Allá andaban en el pozo, en las aguas amargas. ¿Se recuerdan? Arremetieron contra Dios. Dios en su misericordia le endulzó el agua. Bueno, y así siguieron hasta llegar aquí. Vámonos aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Todavía están conmigo? Oh. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. ¿Conforme a dónde? Al mandamiento de Jehová. ¿Quién fue que lo mandó? Dios. Acamparon en Refidín. No había agua para que el pueblo bebiese. Oiga bien, es la segunda vez que aquí hay problema. Oiga bien lo que dice. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Oiga bien, le piden a Moisés, no le piden a Dios. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así el pueblo, oiga bien, el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos? Oiga bien, ¿qué pasó en los versículos anteriores que nosotros estudiamos? Oiga bien, esta es la expresión. Oiga, esta es la expresión. Cuando estaban frente al Mar Rojo, ¿qué dijeron? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos? Cuando estaban allá en el desierto, ¿por qué no trajiste este desierto donde no hay comida para matarnos? Este es el punto. ¿Qué había dicho Dios? Yo los voy a llevar a ustedes a la tierra que fluye leche y miel. Bendito el nombre de Dios. Dios no lo ha traído a usted ni le ha salvado a usted para matarlo. Dios no lo ha traído a usted aquí, bendito nombre de Dios, para que se quede tirado en medio del desierto. Dios le ha traído aquí, le ha traído a su camino y usted le ha conocido para salvarlo, bendito nombre de Dios. Así que déjese de andar murmurando. Si no tiene nada que decir, agarre un buche de agua y no diga nada. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, tampoco Dios le ha traído aquí para que sea un payaso. Porque hay gente que cree en la confesión positiva. Confiésalo. Bueno, y ahora ya la ofrenda le llaman siembra. Yo estoy harto de eso. Vamos a confesar y vamos a proclamar. Bueno, ahí anda el Cristo nuevo de Houston ahora. Por ahí anda enseñando que él no ora, ni tiene que orar. Porque él enseña a su gente a confesar la palabra. Esa es la oración que hace. Dice que ya no es necesario orar. Pero bueno, este más grande que el Jesús de Nazaret, de verdad. Porque Jesús de Nazaret, oiga, con todo y ser Dios, él oraba. Bueno, pero mejor no nos vamos por ahí. Cálmate, pastor, no camine por ahí. Gloria a Cristo. Dije gloria al Señor Jesús. Entonces el punto no es que usted ande confesando. Hay gente, hermanos míos, que tiene el problema. ¿Cómo está? En victoria. Te está llevando Caín. No hable mentira. ¿Cómo tú estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Anda miserable, endeudado y te está llevando el chupacabra. No sea mentiroso. Diga la verdad. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pues usted está diciendo que no murmure. Entonces no voy a hablar negativo. No, Dios quiere que usted diga la verdad. ¿Cómo estaba ese pueblo? Estaba sediento. Si usted le preguntaba cómo están, no va a decir, oh no, por fe yo estoy mirando mucho agua, estoy mirando los ríos. Mentira, no estamos mirando nada. ¿Cuál es la confesión correcta? ¿Cómo está Israel? Estamos sedientos, pero confiamos y sabemos que Jehová, nuestro Dios, no nos trajo aquí para que nos muramos de sed. ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! Usted dice la verdad y no anda de payaso, ni anda murmurando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está tu familia? Mi familia anda mal, dirá usted. ¿Cómo están tus hijos? Dirá usted. Bueno, usted dice, bueno, mis hijos no andan muy bien delante del Señor. Amén. Pero estoy orando y creo que Dios es poderoso para levantarlo, redimirlo y salvarlo. Ahí usted no anda mintiendo ni anda payaseando. Está diciendo la verdad, pero está haciendo una confesión que es genuina con respecto a lo que usted cree en Dios. Está mirando por un lado, el lado de la confesión positiva, que es mentira, pura negación. Mire usted, yo le voy a enseñar esto. Hay gente que dice, quiero un carro nuevo, vete a la agencia, ponle la mano al más caro, confiesa los 5 veces y es tuyo. En primer lugar, eso es antibíblico. Porque si fuese verdad que usted el carro más lujoso lo confiesa 5 veces y se lo lleva para su casa, entonces alguien está perdiendo dinero. Porque ese carro le costó dinero a alguien, por lo menos la agencia tuvo que pagar algo por ese carro. Y la Biblia dice que nosotros no comamos el pan de balde, ni defraudemos a nadie, sino que trabajando con nuestras manos, nosotros comamos nuestro propio pan. Entonces la Biblia no puede, amén. ¿Y qué dice la Biblia? El que no trabaja, oye, si el que no trabaja no come, entonces el que no trabaja no debe manejar el carro tampoco. Así que déjense de cosas. Bueno, mejor no. Sí, no anda de. Siembra en mí, siembra en el ministerio. Siembra. ¿Y ellos qué siembran? Hay que sembrar a ellos, pero vamos a ver cuánto siembran. Mejor me callo, sigo aquí leyendo. Ok, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Murmuraron contra Moisés. Y aquí está otra vez el problema. Vamos a analizar el punto de la murmuración. Están mirando. Yo le dije la otra vez, si tiene hambre, Dios no quiere que usted diga, ay, mira qué harto estoy. No. O que hagan como mucho, que para no demostrar que tiene hambre, salen con un palillo en la boca de su casa y no han comido desde hace 3 días. Tienen telaraña, hermano, en la boca, de que no ha pasado nada. Con un palillo. ¿Nos entendimos? Entonces Dios no pretende que usted haga nada de eso. Señor, tengo sed. ¿Usted tiene necesidad? Hable con Dios. Señor, tengo sed. Tengo hambre. Estoy enfermo. Estoy deprimido. Estoy triste. Tengo necesidad. Estoy asustado. Tengo miedo. Señor, Señor, delante de ti yo no puedo venir a pretender nada. Yo no voy a confesar nada que no sea la realidad. Señor, estoy hecho garra, estoy cansado. Señor, el alacrán de mi marido, ¿quién lo aguanta? La bruja de mi esposa, Señor, ¿cómo? Usted dígale la verdad al Señor. Usted dígale la verdad. Usted dígale al Señor lo que usted se siente. Con sinceridad. Señor, voy a ser sincero contigo. Señor, mi fe no es grande. ¿Se recuerda usted de aquel hombre que trajo delante del Señor Jesús a su hijo? Que los discípulos no pudieron sanarlo. Y vino Jesús y le dio una santa regañada a los discípulos. Lo acusó de falta de fe. Y le dijo al hombre: ¿cree que puedo hacerlo? ¿Y sabe lo que él dijo? Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Le dijo: Señor, porque creo que tú puedes, lo traje aquí. Pero reconozco que mi fe no es más grande que la fe de estos discípulos tuyos. Señor, yo reconozco que mi fe es muy deficiente. Por lo tanto, necesito una ayudadita. Cristo no se ofendió, ¿verdad? Eso fue una confesión real. Señor, creo, pero no creo lo suficiente. Ayúdame. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor respondió y el Señor le sanó al hijo. ¿De acuerdo? Entonces no es que usted ande, hermano, pisando nubes de algodón. Usted hable la realidad. ¿Dónde está el problema? Chéquelo aquí. Otra vez, aquí vemos de nuevo. Aquí viene la pregunta. ¿Por qué, Señor, nosotros demandamos una explicación? Yo le he dicho otras veces, en el momento en que usted demanda una explicación a Dios, usted se está subiendo al nivel de Dios. Porque usted no es nadie. You are nobody. Para que Dios tenga que darle a usted explicación de las cosas que él hace. Ya le conté el caso de Job, donde Dios con toda la paciencia le demostró a Job que no era nadie. Ya se lo dije hace varias semanas, ¿se recuerdan ustedes? Y que cuando Job miró y me pongo la mano en la boca, ya hablé, ahora no hablo. ¿De acuerdo? Entonces cuando usted demanda, Señor, ¿por qué? Exijo entender, conocer y saber. Yo he visto gente, hermano pastor, ay, yo no entiendo por qué yo nací para sufrir. Pues sufre. Si usted nació para eso, dele. Yo no entiendo por qué a todo el mundo le va bien y a mí me va mal. Yo le voy a hacer una confesión a usted muy clara. ¿Quiere que le confiese algo? No, yo sé que le encanta el chisme, pero bueno. A ver, ¿quiere que le confiese algo a usted? A ver, ¿cuántos quieren que le confiese algo? Levante la mano. Pero no me traten así. ¿Cuántos quieren que le confiese algo? Levante la mano. Le abro mi corazón, levante la mano. Miren que yo quiero ser sincero con ustedes. Levante la mano. ¿Cuántos quieren que le haga? ¿Cuántos no quieren que yo? No es trampa, hermano, es de verdad. Ya dígalo. Es más, si usted dice que lo diga, yo lo digo. Levante la mano. El primero que dice que no. Ok. Miren, hermanos. A mí, todas las cosas para yo lograr cualquier cosa se me hace muy difícil. Yo he visto, y esta es la verdad, yo he visto gente, hermano, que todas las cosas le salen fácil. Cuando yo voy a hacer cualquier cosa, todo se complica. Ay. Y en verdad, todo se complica. Hay que ir por el camino más largo, hay que las cosas se tardan más y todo. Y yo sé que Dios está esperando a ver si va a renegar. Y el diablo está por ahí con el tenedor y yo no reniego. ¿Sabes qué? Yo he aprendido a no renegar. Tranquilo. Vamos a caminar por ahí. Señor, yo sé que mi vida está en tus manos. Todo esto está en tus manos. Vamos a darle por ahí. Como tú quieras, cuando tú quieras. Bendito el nombre del Señor. A veces mi esposo y yo nos reímos. Yo voy manejando, nos reímos. Amén. De toda la vuelta que hay que dar. Y hay otra gente, hermano mío, como que las puertas se le abren solo. Y a uno, ¿cuánto trabajo le cuesta? ¿Me voy a poner a renegar por eso? No, no lo voy a hacer. Si hay que caminar doble, vamos a caminar doble. Si hay que esperar el doble, vamos a esperar el doble. Gloria a Dios, pero el Señor sea glorificado. Amén. ¿Usted cree que me voy a poner aquí? ¿Y por qué fulano le va tan bien? ¿A usted qué le importa? ¿A mí qué me importa? Si él o ella ni se lo merece. Hay gente que dice entre las familias, oh, mi hermano. Yo he visto gente, hermanos míos. Yo conozco gente que se le sobran los trabajos. Llenan una aplicación, hermano, y a los dos días lo llaman. Y hay otros hermanos que llenan 10 aplicaciones, 20, 30. Y a los 3 meses todavía no lo llaman. Y he visto otra gente que son, cambian de trabajo como cambiar de camisa. Y son irresponsables y caen en gracia. Y usted dice, oye, pero ¿qué tiene este? ¿Qué tiene esta? Todavía no entendemos. Gloria a Dios. ¿Sabe uno de los problemas? Salmo 37, ¿qué dice? Vamos, gloria a Dios. Vamos a leer algo de esto. Vamos, busque el Salmo 37. Please, no les oigo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, porque hoy, si usted leyera, ay, si usted se convirtiera esta noche. ¿De qué me está hablando, pastor? Aquí inventando cosas, hablando disparate. ¿Ya lo tiene? Mire, que se nota en la computadora. Salmo 37. Eso sí, va a leer todo el mundo. Va a leer aquí. ¿A qué? ¿Ya están listos? ¿Van a leer o no van a leer? Ok, versículo 1. A ver, tiene que leérselo así, con cara así de, con cara así de burlesca al que está a su lado. Así, haga algo. Impaciente al vecino. Yo le doy permiso. Moleste al que tiene al lado. Dígale, oye, te voy a leer la palabra. Dígale, te voy a atormentar con la espada del espíritu. Te va a dar cosquilla entre la costilla en el corazón. Haga algo, please. ¿Lo va a leer? Ok, dele. Léaselo al lado. No te impacientes a causa de los calmate, chico. Calmate vos. A causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Calmate. Porque como la hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secará. Confía en Dios. Eso es. ¿Sabe cuál es el antídoto contra la murmuración? Confianza en Dios. Señor, no entiendo ni disparate. I don't know. No sé. Pero en ti confío. En ti confía mi corazón. En ti confía mi alma. En ti está acallado mi espíritu. Bendito no, voy a confiar en ti, Señor. Gloria a Dios. Versículo 4. Deleítate. No les oigo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Así como confía, a sí mismo deleítate. ¿Sabe lo que es deleitarse? A ver, ¿cuántos de ustedes les gusta la música fina? Bueno, ustedes, algunos de ustedes se deleitan con cumbia, con merengue, con bachata. Bueno, o con norteño. Se deleitan. En lo que, un violín bien tocado. Amén. Un gran... Un paisaje hermoso. No, sí, yo sí, dice la mano. Sí, no, muchacho. Sí, la naturaleza. Bueno, a mí la naturaleza ni fu ni fa. A mí me deleita un freeway. Ya le dije, sí, yo eso de palo y pájaro y cosas, yo no quiero saber nada de eso. De un paisaje natural vengo yo. de una isla que de rainforest, jungla, jungle. No me le cambie el nombre. Sí, la jungla. Allá hablábamos, así hablábamos allá. Entonces a mí, olvide, yo me deleito en los freeway tipo mariposa. Muchos carros. Ok. ¿Qué le deleita a usted? A ver, comer. ¿Cuánto a ustedes les gusta comer? Sí, pero usted no se deleita con un taco. Sí, yo le he dicho a usted, usted va a una taquería, dice, enjoy it. ¿Quién va a disfrutar un taco? Eso no se disfruta, eso no es comida para disfrutar, es para matar a la que lo mata a usted. Amén. Usted disfruta comida fina. ¿Eh? Ok. A ver, ¿qué es lo que lo deleita? A ver, ¿cuál es el deleite de su vida? Y no me venga muy espiritual. Oh, Jesus, es mi deleite. No venga con esa payasada porque sabemos que no es cierto. Para allá quiero llevarlo a usted. No me venga usted con ese disparate porque yo sé que usted no es así. Hay señoras que la deleita el perfume. Cantan con el perfume. Van a las tiendas, hermano, y se prueban todos los. Y vienen, hermano, que huelen a 400 perfumes diferentes y ustedes no saben ni lo que huele. Perfume gratis. Van a perfumarse gratis a las tiendas. Que el Chanel, que el qué sé yo, quién él, que bueno. Ok. A ver, ¿qué es lo que lo deleita a usted? A ver, ¿qué? ¿Se deleita usted en algo? A ver, ¿en qué se deleita? A ver. Pintar. ¿A usted le gusta pintar? Okay. A ver, ¿quién se deleita? ¿En qué se deleita usted? ¿En Nueva York? ¿O un New York steak? El hermano se deleita. Dice que cae en bendición cuando está. Casi hasta en lengua habla cuando está comiendo eso. ¿Qué más se deleita usted? A ver. La playa, ¿qué le deleita a usted de la playa? El mar azul. No le vaya usted a correr como la playa de Jiquilisco en El Salvador. Esta vez estaba hablando con unos salvadoreños por allá en el Southwest. Y estaba hablando allá de su tierra. Le dije que soy más caliente que el infierno allá. Y dijo, no, es que usted fue a San Miguel. Y yo, no, fui por allá por Puerto del Triunfo, Jiquilisco. Y le dije, ¿usted ha ido a Puerto del Triunfo? ¿Cuántos de ustedes han ido a Puerto del Triunfo alguna vez? Levanten la mano. ¿Usted ha ido? Dice, ¿y es bonito Puerto del Triunfo? Digo, ¿es bonito todo el Puerto del Triunfo? Digo, bueno, es bonito cuando el agua está aquí. Pero cuando la marea se va, eso huele a posilga esa cosa. Si así le digo, usted sabe que es cierto. Y usted ahí en el maleconcito comiendo pupusas con ese olorcito. Entonces, digo, ¿por qué habla así de mi tierra? Digo, bueno, pues la verdad. Yo digo las cosas como son. Bueno. Ahí usted no se va a deleitar, ¿verdad que no? Me dice que usted no ha ido por el otro lado. Y bueno, cuando vaya por el otro lado vengo hablando cosas muy hermosas. Ok, vamos a ver, lea usted aquí. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítese en Dios. Amén. Deleítense en Dios. Y el Señor, las peticiones de su corazón. A ver, dice versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, voy a caminar por aquí. Estos son mis planes. Lo encomiendo a ti y voy a confiar en ti. Y voy a esperar en ti que tú hagas. Bueno, por ahí sigue hablando. Guarda silencio delante de Jehová. No te apresures a hacer el mal. En fin. Ahora bien, volviendo al versículo que tenemos aquí. Oiga lo que aquí dice. Oiga lo que Moisés le dice al pueblo. Lea. ¿Por qué tientan a Jehová? ¿Cuál fue la tentación contra Jehová? Dirá usted. ¿Por qué tentaron a Dios de nuevo? Porque dijeron tenemos sed. Porque dijeron queremos beber agua. No, Si usted tiene sed, usted puede decir, Señor, tengo sed. Si tiene hambre, usted puede decir, Señor, yo tengo hambre. No fue por eso. ¿Dónde está la tentación? Porque dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed. Dios, eso hermano, fue una rebeldía contra Dios. Porque Dios no le hizo subir de Egipto para matarlo de sed. Señor, ¿por qué hiciste que te conociera si ahora soy más miserable que cuando no te conocía? Dios no le ha hecho a usted que le conozca para que usted sea más miserable que cuando le conocía. Le ha hecho que le conozca, aunque usted ahorita no tenga lo que tenía antes. Amén. Dios le ha hecho que usted le conozca para coronarlo de gloria. Y si no tiene ahora, a su tiempo tendrá. Y si no tiene en todos los días de su vida en la tierra, será coronado de gloria en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire usted, si yo tengo que pasar el resto de mi vida parado en la punta de una aguja, vamos a analizar la eternidad. Sí, hay riqueza de miseria usted. Hermano, yo he sufrido toda mi vida. ¿Cuántos años tiene? 20 años. ¿Qué son 20 años comparado con la eternidad? ¿Qué dice la Biblia? La vida del hombre es como la neblina. Amén. La neblina es de la mañana. Cuando sale el sol se desvanece. La vida del hombre es como la flor del campo. Váyase usted en primavera en los pradíos de Texas. Qué hermoso. Una carpeta de flores de todos los colores. Váyase usted 6 semanas después para que vea, no hay nada. Amén. La vida suya, ¿cuántos años ha vivido? Aquí el que más ha vivido era, oh, yo he vivido mucho. 80 años. Matusalén vivió 960. Así que usted es un bebito comparado con Matusalén. Noé como 800 años, 800 años. Así que usted es un bebito. El de 80 aquí es un bebito comparado con Noé. Y Noé, la vida de Noé, de Adán, la vida de esos hombres casi milenarios, no es nada comparado con la eternidad. ¿Me entiende usted? Usted se levanta. ¿Cuándo comenzó usted a trabajar por primera vez? Ok. Mire, por más que usted trabaje, no va a trabajar más de 30 años, 30, 40 años. Si comenzó a trabajar a los 20, a los 65 ya no tiene fuerza, ya lo retiran. Y hay otros que no se quieren retirar. O no pueden retirarse por la razón que sea. Ahora bien, usted dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar mucho y se esfuerza porque quiero una casa. Quiero un carro, quiero tener para mantener a mis hijos y para tener, pasar los últimos días de mi vida, pasarla bien. Y usted se esfuerza muchísimo. Aquí en esta tierra usted se ha esforzado muchísimo trabajando. Y trabaja, ¿sí o no? Ahora bien, después que usted trabaje, ¿qué le garantiza a usted que usted va a vivir 10 años después que se retire? ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos esperan? Ellos esperan que usted se muera a los 5 años después que usted se retira. ¿Y sabe qué? Cuando ya usted pasa 5 años cobrando seguro social, esa gente ya está en estado de emergencia. Le andan llamando. Y ahora tiene, cada rato lo llaman a que se presente a la oficina para ver si es usted. Es cierto. A mi papá cada rato lo llaman. Óyeme, es una ofensa, están locos porque se muere el pobre viejo. Pregúntale, está allá afuera. Cada rato lo andan llamando. ¡Hey, don usted! ¿Está seguro que es usted? ¿Todavía está vivo? La más falta que le diga, por fin, ¿cuándo se va? Para agarrar los 2 centavos eso. Eso es la vida, hermano. Eso es la vida. Ahora, ¿a cuántos de ustedes están sufriendo ahorita? Número uno, le voy a decir, usted podrá estar sufriendo mucho. Nunca va a sufrir lo que sufrió Jesús por usted. Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre para coronarle a usted de la riqueza de su gloria y de su bendición. Él vino y lo mataron, sufrió, se humilló por usted. Usted que sabe de tripa, desenvuélvame este menudo. Dios mismo hecho hombre igualito que usted, en las mismas condiciones de usted, con las mismas tentaciones y luchas de usted. En un momento dado Él dijo: yo tengo sed. También le dio sed. Muchas veces le dio hambre. No tenía dónde dormir. Dios en trono de gloria, palacio. No tenía la tierra donde dormir. Por lo menos usted tiene un catre donde echarse una hamaca. Amén. Gloria a Dios. Así que no sea tan quejumbroso, por amor a Dios. No sea murmurador. Pero es que usted no vive con las mujeres que yo vivo. ¿Para qué quiero con? Basta con que usted viva con ella. ¿Quién quiere vivir con ella? Es que usted no sabe el atrabanco, el potranco de mi marido. A mí que me interesa, usted lo eligió, vive con él. Ahora se me aguanta, se me agarra del Señor y echa para el cielo, por favor. Pero es que esta es mi cruz, pues carguela, porque Jesús cargó una más pesada. Qué cruz tan pesada que la el camino. ¿Se acuerda cuando usted en el catolicismo cantaba eso? De él el camino largo, adorando y alabando al Señor. Gloria a Dios, levantando sus manos arriba. Gloria a Dios, el camino es estrecho. El camino es estrecho, la puerta es angosta. Y el camino, le voy a decir, es de subida. Aquí esto no es de bajadita. Ahora me estoy rebalando tantito para avanzar. No, hay que subirle. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre de Dios. Dígale que está a su lado: no sea criticón, no murmure, no ande preguntando. ¿Y para qué yo? Porque le tocó a usted y a usted le toca. Dele para la frente. Gloria a Cristo Jesús. Dije: gloria a Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué me trajiste, Señor, a este mundo? ¿Por qué no me mataste, Señor? Cállese el pico. Murmurador. Es que usted no entiende, pastor. Si no entiende usted, ¿cómo voy a entender yo? Sí. Y mucha gente viene con el pastor, como vean con Moisés: dame agua. Tú me hablaste del evangelio. Pastor, usted me dijo que me metiera esto, ya me metí. Ahora, ¿cómo le salgo? A ver, échale. Estoy enfermo. Vine hoy martes y he venido con el propósito de que oren por mí. Y Dios tiene que sanarme. Porque tú dijiste en tu palabra, Dios: pedid y se os dará. Llamad y se abrirá. Unja a los enfermos. Aquí estoy. Hazlo. Y nada pasa. Con esa actitud, ¿quién va a sanarlo a usted? Dios podrá haber dicho lo que ha dicho, pero también dice que tiene que venir con un corazón contrito, humilde y humillado. Dice la Biblia que Cristo, oye esto, chico, Cristo en los días de su carne, al, eso dice Hebreo, al que le podía librar de la muerte, fue librado a causa de su temor reverente. Con clamor y lágrimas Jesús clamaba. Y fue librado a causa de su temor reverente. El mismo Jesús, siendo Dios, con reverencia y temor, en Getsemaní no andaba exigiendo. ¿Usted ha leído la oración de Getsemaní? Padre, tres veces: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pásala, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprenda decencia del Señor. Me da, hermano, escalofrío cuando oigo hermanos y predicadores a veces, hermano, con un orgullo y una pretensión: Jehová, ven. Digo yo: oye, ¿quién es este? Pues este es más grande que Dios. dando órdenes, mandando. Son tan payasos que hasta los ángeles quieren darle órdenes. ¡Miguel! ¡Gabriel! Número uno, eso es una ignorancia. Número uno, yo le voy a decir, los ángeles no se mueven porque usted lo llame. Los ángeles nunca le van a responder a la voz suya. Los ángeles solamente responden a la voz de Dios. Hermano, pero no dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Acampa para cuidarlo, pero no para que usted los mande. Dios no pretende que usted ande comunicándose con el ángel que lo cuida a usted. Y más, anda al lado suyo y ni cuenta se da a usted. Pasan desapercibidos, ni siquiera siente su presencia de ellos, porque a Dios no le interesa que usted se relacione con ellos. ¿Sabe por qué? Porque termina, dígame usted, que a usted se le aparezca, que usted mire el ángel de Jehová alrededor, con lo idólatra que es usted. Te están quitando el puesto. Pero él no es envidioso. Él comparte sus ayes de lamento. Oye, oye. Se van a pelear de todo por el like. Ok, oigan bien. Oigan. Le voy a contar esta historia. Imagínese usted que a usted se le aparezca un ángel. Ay, no, ya yo me lo imagino a usted. Hermano, yo quiero testificar esta noche. Hermano, Dios les bendiga. Yo no sabía que yo era tan importante. Pero soy mejor que todos ustedes, porque yo vi un ángel. So what? Y se apareció. Su rostro brillaba. Y cuando se apareció, la sala y la habitación, el cuarto, se iluminó. Y me dijo: no temas, sierva del Altísimo. He venido acá para decirte que Dios está contigo. Ay, hermano, y Dios está conmigo. A mí no tiene que venir un ángel a decírmelo. La Biblia me lo dice. Y hace muchísimo que lo sabía. Es más, no un ángel. Jesús me dijo a mí. Y le ha dicho a usted: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Había una esposa de un pastor que yo conozco allá en México. Es que se ríen, es cierto lo que voy a decir, no es chiste, es cierto. Y un día, todavía no comenzaba el movimiento esto de los apóstoles, profetas, estaba incipientemente. Y había un predicador que él mismo se puso el título. Oiga esto, qué pretensión, Dios mío. Él, en el membrete de su carta decía: fulano de tal, pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Eso es increíble. Todavía hace, estoy hablando ya hace cerca de 20, 25 años. Estaba hablando ya de tiempo atrás, que todavía no estaba el relajo que hay ahora con eso. Estaba comenzando esto. Y le llama a esta hermana el pastor este, el archi superministro ungido, y le dice: sierva, te estoy llamando para darte una revelación que he tenido de Dios. Escucha palabra de Dios. Y está ahí en el teléfono. He aquí, Dios dice, porque me has recibido, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Comienza a llorar. Aleluya. ¿Qué pasó, hermano? Ay, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo soy payasa. Yo no tengo que esperar que nadie venga a profetizarme eso. La Biblia dice quizás Dios lo sabe. A los que le recibieron, ¿lo ha leído? A los que creen en su nombre, ¿lo ha leído? Le fue dado el derecho, ¿lo ha leído? De ser hechos, ¿lo ha leído? Hijos de Dios. Es como que alguien venga, Dios me está diciendo que usted es un siervo del Altísimo. Sape gato, eso lo sé yo de hace años. Soy viejo para mí. No solamente le estoy confirmando, no tiene que confirmarlo. La presencia del Espíritu Santo aquí lo confirma. ¿Se entendió el asunto? Okay. Gloria a Dios. ¿Por qué no hiciste subir a Egipto? Para matarnos de sed. No. A nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¡Qué miseria! Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ahí va Moisés, pobre Moisés. Que den gracias porque tenían un pastor como Moisés. Clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí, oiga esto, he aquí a un poco me apedrearán. ¿Se imagina usted que el pastor tuvo miedo por su vida? Yo no sé si usted entiende cómo estaba el asunto allí. En otra palabra, esa gente no era: Moisés, ¿por qué me dio? No, esa no era la forma. Esa gente estaba enojada. Esa gente estaba violenta. Ya yo me imagino tenían palos, piedras, picos, talache, 45 cuernos de chivo, granada, la fuerza aérea, los cañones, la aviación y la marina. Todos los cañones enfocados contra Moisés. Y el pobre Moisés, señora, esta gente me va a matar. ¡Ay! Y si yo me sintiera así, de que me despatica para que te tengo. Bueno, dice hermano, digo, sale huyendo, hermano. Oiga bien, le estoy poniendo el caso para que ustedes miren hasta dónde llega la desobediencia. Dirá usted: bueno, hermano, yo no soy así. Claro, esto es otra cultura. Somos más civilizados, ¿verdad que sí? Ahora usted no amenaza al predicador directamente, pero agarra el teléfono. Pastor, venga para acá. ¿Podía hablar con usted tantito? Usted predicó esto y esto y esto. Y mire, usted dijo. Yo me acuerdo que usted dijo. Sí, el otro día usted dijo. Yo no sé si usted se acuerda, pero hace un año. Y hay gente que tiene memoria de elefante, hermano. No se sabe los versículos bíblicos, pero sí se acuerda. Cuando aquí la iglesia se abrió, que yo venía a visitar, hace 16, 17 años casi, usted dijo, y yo me acuerdo, y ahora usted está diciendo. Ya cuando usted le dicen eso, lo que está diciendo es: aquí hay inconsistencia, aquí hay doblez. ¿Qué fue lo que dije? Bla, bla, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo hice. Y yo dije, y yo cumplí. En estos días me llamó alguien por la radio: hermano, hay una hermana que todas las cosas le salen mal y no entiendo porque ella diezma y ofrenda. Y yo: hermano, pero en la vida cristiana nada más me diezmo y ofrenda, porque hasta el diablo puede diezmar y ofrendar. Usted puede diezmar y ofrendar y se va pecando en otra cosa. ¿Eh? Usted puede diezmar y ofrendar y vivir la Biblia en todo, pero por ejemplo, hay problemas maritales que usted tiene fuertemente en su casa. que no se han arreglado ciertos asuntos. Y olvídese, la Biblia dice bien claro que al hombre que vive mal con su mujer, que ore todo lo que quiera, que Dios no lo va a escuchar. ¿Lo ha leído? Entonces hay gente que le agarra un versículo de la Biblia, dos o tres cositas de la Biblia, y olvídese, y ya quiere agarrar a Dios por una pata y bajarlo. Y exigirle. Y exigen. Y usted lo mira que con animosidad. Cuando usted vaya delante de Dios, yo he aprendido esto, hermanos míos. Y les voy a enseñar algo en el nombre del Señor. Cuando usted vaya delante de Dios, vaya humildemente. Gloria a Dios. Si algo yo he aprendido en la Biblia, cuando usted vaya delante de Dios, usted no puede ir con esa, con ese manto de santidad. Usted puede ser el hombre más santo, la mujer más santa frente a los hermanos. Delante de Dios, la mirada del Señor, usted está desnudo. Delante de Dios usted no puede pretender nada. Delante de Dios, Él mira sus pensamientos. Y no meramente mira sus pensamientos, mira lo que lo motiva. Hay cosas que usted tiene que no sabe por qué se comporta así. No sabe qué le motiva, pero Dios sabe incluso la motivación. El salmista decía, antes de que la palabra surja a mi boca, ya tú la conoces. Dice, me conociste antes de que yo mismo me conociera a mí mismo, dice David, cuando estaba en el vientre de mi madre. No sé si nos entendemos. Y dice, todas estas cosas estaban escritas en tu libro. Tal conocimiento es profundo, no lo puedo entender. Entonces, cuando usted vaya delante de Dios, desármese delante de Dios. Miren alguna gente. Ay. Además, voy a subir aquí arriba para que me miren muy bien. Jehová Dios. Aleluya. Tírese de panza. Gloria a Dios. Humíllese. Arrodíllese. Y si no puede arrodillarse porque tenga artritis, siéntese. Amén. Pero humille su corazón. Dígale a Dios, Señor, aquí estoy. Reconozco quién soy. Antes de usted abrir la bocota, pida perdón. Y diga, Señor, lávame con tu sangre. Perdóname. He sido desobediente. Señor, yo no merezco venir delante de ti. Yo no soy nadie. Aquí estoy, Señor. Lávame, límpiame. Señor, que tú te agrades de lo que yo diga. Y ya después que usted te pase un tiempo lavándose, entonces comience a hablar. Amén. El arrepentimiento nos acerca al Señor. Ahora dice, Señor, ahora te voy a decir. Yo sé que tú sabes lo que yo te voy a decir, pero yo tengo que decirte. Tú sabes por qué estoy aquí. Mira, y ya yo sé que ya tú sabes, pero te voy a decir. Me siento así, me pasa esto. Ayúdame, Señor, no entiendo. Quisiera entender si pudiera, pero si tú no estás en que yo entienda, hágase tu voluntad. Y a veces Dios en su misericordia le hace entender. Pero usted no puede exigir entendimiento, porque a Dios no se le exige. Una masa de pan, tírese a la misericordia del Señor. ¿Sabe usted que cuando usted es culpable y lo van a condenar en una corte? Yo no sé si usted ha notado que dice tal delito de 5 a 30 años. ¿Lo ha mirado usted? Tal delito de 10 a 100 años. Tal delito de... ¿Sabe por qué ponen ese rango? Porque con eso le dan libertad al juez de aplicar la máxima o la mínima. Y dependiendo de la actitud de arrepentimiento, a usted lo van a condenar. Pero le cabe menos o le cabe más. No es lo mismo usted haber matado a alguien y le van a tirar 100 años de a tiro por la cabeza. Y usted mató a esa persona, a que usted el día que esté en la corte esté llorando, y el día que lo vayan a condenar, decir, yo quiero hablar. Y decir, yo reconozco que hice malísimo. Me merezco lo máximo, lo entiendo, lo conozco, y yo sé que he destrozado la vida de esta familia. y la vida de estos hijos que le maté a su padre. Yo pido con de todo corazón que ustedes me perdonen. Y yo me tiro a la misericordia de esta corte. Y hagan conmigo lo que ustedes quieran. Y lo que ustedes me den, yo sé que lo merezco. Ese va a tener menos condena a alguien que se pare y dice: lo maté porque se lo merecía. Y si volviera a nacer, volviera a matarlo. Y si mil veces nace, mil veces me lo quebro. ¿Se entendió? Ya saben por qué. De 30 a 100, de 5 a 15. Uno puede tener menos y otro puede tener más. Así que usted no puede ir delante de Dios por su propia justificación a pretender exigir: Señor, ¿pero y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi marido no cambia? A lo mejor si usted cambia, a lo mejor él cambia. Ok, ya terminamos, hermano. Ay, Señor mío. Ok. Entonces Moisés temió por su vida. ¿Qué, iglesita? ¿Eh? Oiga bien, dijo Moisés. Oiga bien, ¿cómo no estaría este pueblo? Clamó Moisés a Jehová diciendo: Jehová. Oiga bien, no dijo, Moisés no dijo: Señor, da agua, ni el Señor. Jehová, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, toma también contigo en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. A ver, ¿qué estoy yo haciendo aquí? A ver, ahora sí. Le dice: y ve, y he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella agua, y beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre del lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas veces usted ha dicho: hermano, yo creo que Dios ya se olvidó de mí? Cuidado, mire usted, aunque usted me venga con esa carita de lagrimita, si me sale con esa palabra y ese pensamiento, usted está rebelde contra Dios y ha tentado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho: yo estaré contigo siempre. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que no me venga usted con esa carita: yo creo que Dios ya no está con... ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted? Usted puede decirle, enojado: Dios no está conmigo. O venirla con las lagrimitas de cocodrilo esa que tira a veces: Dios no está conmigo. Es lo mismo. Está desconfiando y dudando de su palabra. Está poniendo en entredicho lo que Dios ha dicho. Y está rebelde contra Dios. ¿Qué es murmurar? Poner en entredicho. En otra palabra, usted está poniendo en entredicho la reputación de Dios. Murmurar es cuando usted agarra a una persona y dice cosas de esa persona y riega rumores falsos de esa persona. Usted está murmurando, usted está difamando, dando mala fama. El pueblo de Israel estaba difamando a Dios. ¿Qué era lo que ellos estaban diciéndole a Dios? Que Dios era un irresponsable. Agárrese ahí. ¿Se imagina usted que eso es pecado leve? Iglesia, y estos son los pecados que no se miran. Ay, yo soy muy santo. Ay, yo ni robo, ni adultero, ni bebo aguardiente, ni fumo cigarro, ni R con R, ni fumo cigarro. Ya yo me salvé. Pero anda murmurando. Amén. Y anda con doble ánimo delante de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Estará Dios conmigo? Todavía no estará. Está desconfiando de lo que él ha dicho. Está poniendo en entredicho su palabra. Está deshonrando a Dios. Ese es uno de los pecados más grandes que existe. Nadie dice nada aquí. Ya yo me voy. ¿Está duro esto? No está duro. Yo le voy a decir, vámonos. Cheque conmigo ahora Hebreos, para que usted vea lo que le pasó a este pueblo. Deja ver si lo escribí aquí este versículo. No sé si lo escribí aquí. Si no lo escribí, lo buscamos directo en la Biblia. Sapo mata sapo. A ver. Y será lo último que vamos a leer. No. Ok. Búsquese Hebreos, capítulo 3. Sí, no es que ahí está. Checa allá, pero yo sé dónde quiero leer. No sean cómodos. Están conmigo, ya se murieron. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. ¿Qué dice ahí? Antes de leer aquí, volvamos para atrás. Antes de leer aquí, yo voy a leerle aquí otra vez, donde estamos en... Wow, está largo esto. Ok. ¿Dónde habíamos leído en 17, verdad? Ok, téngame paciencia los que están en China. Ahora sí. Ok. Danos agua para que veamos. ¿Qué dice aquí? Y dice aquí, ¿qué cosa? ¿Por qué altercan conmigo? Tientan a Jehová. Amén. Ok. Y Moisés le llamó a aquel lugar. Ok. ¿Dónde dice aquí? ¿Llamó a aquel lugar qué? Mashaj y Meriba. Por la rencilla de los hijos de Israel. Ok, ahí lo dejamos. Ahora vámonos a Hebreos para que vean lo que pasó. Ok, lea lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón como en Meriba, donde me tentaron y me probaron. Vieron por 40 años mis obras. El Señor lo aguantó 40 años. ¿Cuántos años le ha aguantado el Señor a usted? Oiga bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia? Ustedes, muchachitos, oyendo música pagana. Yo sé que algunos de ustedes andan oyendo música pagana. Me encontré ahí un disco de Shakira con uno de los jóvenes de aquí de la iglesia. Shakira. Ese es el ídolo de alguno de ustedes. Y le voy a decir que muchos de ustedes andan en eso. Y los papás de ustedes no saben, como no saben de computadora. Pobre gentecita, ¿verdad? Del siglo pasado. Música pagana. Por eso se refleja aquí la frialdad de ustedes, porque andan en eso. Así es. Ustedes no están en el fervor del Señor. Ustedes no están en esto. A ustedes los traen aquí. Y este pastorcito que está aquí no lo va a cambiar a ustedes. Yo soy un Moisés que ustedes quieren apedrear. Yo soy usted. Ustedes a mí me tienen miedo, pero yo no le caigo bien a ustedes. En eso andan ustedes. Muchos de ustedes andan en eso. En el paganismo. Odian a Jesús. Odian la iglesia. Y odian el evangelio. Y están menospreciando la salvación tan grande que Jesús le ha dado. Y están con los brazos cruzados. Yo no sé si se van a salvar ustedes, pero si Cristo viene, yo no sé cuántos de ustedes, muchachos, en verdad se van a salvar. Pero vuelvo y le repito, ustedes no están en el Señor. Y yo lo llamo esta noche que se arrepientan. Ustedes no están en el Señor. Muchos de ustedes, no digo todos, pero muchos de ustedes no están en el Señor. Están simulando que están, pero no están. Y una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez el Señor le llama. Y el Señor le llama, el Señor le invita. Oyen palabra, oyen mensaje. Gente de otros países, si escucharan las enseñanzas que ustedes escuchan cada día aquí, estarían dichosos, estarían felices. Y ustedes tienen la oportunidad y han cerrado su corazón. Y odian a Jesús, no quieren saber de Jesús. Pero yo amo a Jesús. No, sus acciones dice otra cosa. Ni hay fervor, ni hay anhelo, ni hay deseo. Y todavía ustedes están a tiempo de que el diablo lo agarre y haga miseria con ustedes y lo destruya. Le ponga una de la cual ustedes quizás no se puedan parar. Todavía pueden pararse y levantarse y servir al Señor. Y se lo digo con el corazón en las manos. Ahora voy con ustedes, viejulones. Es necesario. En este lugar ustedes no tienen excusa. Mire, lo que ya nosotros hemos hecho en este lugar por ustedes, nosotros no podemos hacer más nada. ¿Sabe por qué? Porque hacer más de lo que nosotros hemos hecho por ustedes sería atentar contra su libertad. Prácticamente sería un atentado contra su vida. Porque no queda otra cosa. ¿Sabe qué? ¿Quién lo va a obligar a usted que crea? Se le expone el evangelio, se le expone la palabra y se le enseña. Pero ya usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad que sí? Y está llegando el tiempo. Hermanos míos, las iglesias, incluyendo esta, está llena de gente murmuradora, que murmuran contra el Señor. Gente quejumbrosa, gente que andan buscando una excusa. A ver, ¿quién es el culpable porque yo no sirvo? El pastor es el culpable. El líder tal es el culpable. Mi marido es el culpable. No, es mi mujer. No son los hijos rebeldes los culpables. El culpable es usted. Hay gente que han servido al Señor en peor condición que usted. Hay gente que han servido al Señor en la cárcel. John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, era un ministro. 12 largos años preso en Inglaterra por predicar el evangelio. 12 años. Y en esos 12 años de cárcel escribió El Progreso del Peregrino, su obra maestra, el libro que se ha vendido casi igual que la Biblia. Todo el mundo conoce El Progreso del Peregrino, John Bunyan, 1600, años 1600. Cuando salió de la cárcel, era tan famoso por el libro que ya nadie quiso meterlo preso. Siguió predicando lo mismo, pero ya nadie quiso meterlo preso por su mensaje. Era preso del rey de Inglaterra, porque el rey no lo quería saber de él. Cuando John Bunyan moría, él se está registrado estas palabras. Él dijo lo siguiente: un hombre sufrido, en verdad sufrió, y el progreso del peregrino refleja el caminar de lucha del cristiano en toda su vida. Cuando él moría dijo: toda mi vida yo he andado por fe. Toda mi vida yo he andado por fe. Dice, pero ahora voy a entrar en el lugar donde ya no se vive por fe sino por vista. Dijo, porque de ahora voy a ver a aquel por quien tanto he sufrido y por quien tanto y de quien tanto es predicado. Dice, yo voy a ver cara a cara ahora, y ya no meramente creyendo de lejos sino por vista. Y dijo, ven, recógeme, Señor. Dijo, yo soy como Pablo. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Por lo tanto, dice, me espera la corona. Diciendo estas palabras, él murió. Hay hombres y mujeres, hermanos, que han derramado su sangre. El evangelio le ha costado a mucha gente. Nosotros, mi esposa y yo, hemos pagado un precio aquí, pero el precio que hemos pagado no es comparable al precio que pagó Jesús, que pagó Pablo y que pagaron otros. Hay otros que han derramado su sangre realmente. Nadie le dijo a usted que este camino es un camino fácil. Este es un camino de negación. Usted tiene que negarse. Esto no es que yo canto yendo, voy para el cielo cantando alabaré y corito y de paseo, manejando, hermanos, carros lujosos, comiendo lo mejor que te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. A veces, hermano mío, hay que agarrarse la panza. Hay que ayunar a veces. Hay que sufrir y hay que derramar lágrimas. Y Dios espera que usted sea fiel. En estos últimos tiempos no se floje, porque hay de usted si usted se cae. Y ustedes, muchachos, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero ustedes o se salvan o se lo lleve el diablo. Y no me miren para abajo así para el piso, como están mirando algunos. Ya perdieron la mirada. Mírenme la cara. Yo no sé lo que va a pasar con ustedes. O se salvan o a ver lo que ustedes van a hacer. Pero usted está teniendo la oportunidad de su vida. Y ustedes, hermanitos, aquí, flojos. ¿Dónde están los flojos aquí? Que le andan pidiendo permiso al dedo meñique para ver si van a servir a Dios. Ha llegado la hora donde usted deje de murmurar, quejarse, adorar, alabar, afirmarse y echar hacia el cielo, porque Cristo está a la puerta. Póngase de pie. Gloria a Dios. Y el altar está abierto. Jóvenes.